되게 자기 일단 lo que yo les voy a hablar acá. Todo este trabajo lo vengo realizando desde la experiencia, desde la práctica, desde teoría y práctica de la gerencia, ¿no? Yo estoy yendo hacia la teoría desde la práctica. Ya tengo varios años trabajando en esto, a raíz de esta que yo denomino pasantía en la Cancillería, donde tenía que comunicarme con más de 185 embajadas, consulados, delegaciones diplomáticas para tratar asuntos con el presupuesto. Me vi la obligación, yo pienso que no me vi la obligación, sino que la naturaleza del trabajo y el deseo de cumplir con el deber me obligó pues a buscar mecanismos para eso, comenzar a trabajar sobre esa práctica de cómo gerenciar, cómo llegar hasta todas las personas que necesitan su ayuda. Este es el trabajo que yo vengo haciendo, que les voy a presentar ahora, es parte de un trabajo más grande que se llama Gerencia en Ambientes Virtuales de Trabajo, donde el liderazgo es simple y llanamente, como lo dijo el decano, un aspecto bien importante de la gerencia, pues no es toda la gerencia. Simplemente yo quisiera pues venir a confundirlo un poco acá en llenarles de ciertas expectativas para trabajar en él, donde estoy seguro que muchos de nosotros ya vienen trabajando, pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Me voy a referir en esta primera oportunidad a lo que es el ambiente virtual. Para, rápidamente, para caer en lo que significa. En el ambiente virtual. Es necesario establecer un poco lo que es el ambiente virtual. En el ámbito, el término virtual, no sale nada. Bueno, hay una información que sale que recordaré, pero vamos a darle el ambiente virtual. Es posible que por que la computadora tenga algún compromiso, por razones de seguridad, son ventanas emergentes. De todas maneras, es necesario en el ambiente virtual que ya no es el ambiente presencial. Lo virtual es una metáfora de lo que nosotros hacemos en lo presencial, en lo que es la gerencia. Pero esto pasa siempre. Pero si lo puede dejar en la anterior, así como estaba, si ustedes no se oponen, ¿no? Esto siempre pasa. Y eso que vean ahí. En ese ambiente virtual, le señalaba que es la metáfora de lo presencial. Así como la enseñanza y el aprendizaje. En la gerencia hay cosas que hacemos nosotros cotidianamente como gerentes, como administradores. Y eso ahora lo tenemos que hacer sin la presencialidad de los recursos materiales, financieros, sin el talento humano, lo que estará distante. Entonces el gerente tiene que saber que ese ambiente es virtual, que pudiera estar solo, pero que no está solo, porque en algún momento puede contar con esos recursos y con ese talento humano a través de algo que se llaman el talento humano estará en su casa trabajando, lo que llaman el telecomunicación, el trabajo en casa. Ya se está eliminando lo que es la oficina de los empleados, de los trabajadores, sino un concepto que se llama el home desk, ¿verdad? que se eliminan los escritorios permanentes de las oficinas, simplemente hay dos o tres escritorios para que el que llegue ese centro sin necesitar estar en la organización y ahí se marcha y sigue trabajando. El hostering, que viene una palabra sajona que viene de lo que es el hotel, ¿verdad? Donde si la empresa tiene consultores, pues usan las instalaciones de las empresas donde están consultando. Y las instalaciones, quiero referirme a todo lo que es comunicaciones, recursos materiales, financieros, donde por lo general va a afectar, es un concepto que se está usando. Lo otro es que ya se está trabajando en red. Si alguno de ustedes cada momento tiene su teléfono, yo no he desconectado a los míos, y a ustedes lo llaman y ustedes atienden a esa llamada. En este momento no voy a atender a ella. Porque saben la importancia de eso. Ustedes recuerdan en una oportunidad en los años 80, que creo que fue el primer banco que comenzó diciendo: tenga la llave de su banco. El Banco Mercantil, que era la salida de las tarjetas de débito, que realmente llamaban. Y tuvieron como 6 meses diciendo: no tenga la llave de su banco, la tarjeta de débito y los ATM, que los cajeros automáticos. Entonces, fue todo un furor, pero el concepto siguió desarrollándose. A la medida que seguía desarrollándose el concepto de la tecnología de la información y comunicación, así como también el Banco de Venezuela, en el concepto que llamó la oficina total. ¿Ustedes recuerdan eso? Están ahora los que son más contemporáneos conmigo. El concepto de la oficina total, que cambió radicalmente lo que es la gerencia y atención al público en los bancos. Asimismo, otras empresas se comenzaron a desarrollar en la medida que la tecnología de la información y comunicación fueron desarrolladas. Y yo tengo, por ejemplo, una profesora en la empresa que tengo, que vive en Barquisimeto. Ya lo que he experimentado esta experiencia, ella se levanta en la mañana, a las 8 se conecta vía Skype. Estamos utilizando los recursos que están disponibles y son gratis para las comunicaciones. Yo todos los días tengo conferencias con mi equipo de trabajo que tengo en Kansas, en Miami y en Panamá, y vía Skype tranquilamente. O sea, es como cotidiano, no tienes que gastar dinero ni nada de eso. Se levanta a las 8 y comienza su trabajo, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y tiene su horario, voy a tomar café o alguna cosa, o tiene su permiso porque va a hacer alguna diligencia, y yo le digo: bueno, ¿y cómo te viste? Y esto: no, yo me he visto muy bien, porque si en algún momento hay que hacer un paneo o algo así con video, tengo que estar bien presentado. Cuestiones estas se nos presentan día a día en la universidad, como la UNEFA, por ejemplo, que está diseminada en tantos estados y que ha permitido lograr la inclusión y educación superior a mucha gente. Esto tiene que ser cotidiano. Ya se está viendo todo. Gracias. Lo otro, para lograr todo eso que le estoy diciendo, realmente hay que romper unos desafíos. Tenemos unos desafíos para la clase, de la presencialidad, los desafíos de lo cotidiano, los desafíos del temor a lo desconocido, el desafío de no tener éxito, ¿verdad? El desafío que tenía toda la gente organizadora de este evento, que si no llega, si tiene tráfico, que si no llega, siempre hay un plan B. Las empresas virtuales están permanentemente expuestas a eso. Bueno, pero si simplemente lo que tienen es que quitarle, desenchufarla y se acabó la empresa, pudiera hacerlo, como ayer, que no había energía, pero que hay otras alternativas para eso. Uno de los grandes desafíos que hay es el cambio. Hay dos cosas bien importantes. Un cambio de primer orden, que es el cambio en el que estamos, y un cambio de segundo orden, que es la transformación. Ninguno de nosotros está fuera de ese contexto, porque siempre estamos frente al cambio. Y a nivel nacional se están haciendo grandes transformaciones, ¿verdad? Que son cambios de segundo orden. En algún momento se va a dar ese aspecto. Entonces, eso tiene que vivirlo el gerente, ¿verdad? donde ese cambio, esa transformación que vive esa empresa, en algunas tendrá que ganar y en algunas tendrá no que perder, sino que es posible que perdamos posiciones en las empresas, pero que finalmente está ganando ella. No obstante, el gran desafío de lo cual están hechos es que ahora estamos en el ámbito de las organizaciones tan complejas, donde se circunscriben las empresas virtuales. Estamos en un gran caos, un gran desorden, y estamos acostumbrados a ello, donde el talento humano no está supeditado a lo que dicte la organización, sino por el contrario, la organización está cada día centrando más en ese talento humano y en lo que se necesita desde el punto de vista epistemológico, en los saberes que tienen las personas, que tienen la gente a su alrededor. Lo otro es el ajuste que hay que hacer al tamaño de las empresas. Ya esa organización de las empresas, como estamos acostumbrados, de los departamentos, esa departamentalización, se tiene que rehacer, tiene que ajustarse a lo que va a hacer. Simplemente, ustedes han leído algo, han oído hablar de un libro que se llama Los Siete Sombreros. Entonces, que esto es muy gringo, ¿no? Que están las taquillas que te atiende primero, te ponen la correita de atiende, así va. Es la misma persona, en la empresa virtual. Es posible que sea la misma persona que se atienda en diferentes ámbitos. Porque en organización de empresas hay un modelo de organización poco usado, poco conocido, que se llama el egograma. El egograma es un organigrama que está centrado en el yo. Yo el gerente, yo el talento humano, yo el de finanzas, yo el de organización, yo el de inventario, y esto es completamente válido. Aquí en estas empresas virtuales, el egograma juega un papel bien importante aquí, y una filosofía que se pensaba que estaba, o el esquema filosófico que pensamos que estaban ya fuera de contexto, están volviendo a tener vida bajo un enfoque que dice everything old is new again. Cosas viejas están surgiendo, lo estamos viendo en el contexto nacional del trueque, la moneda local, el capitalismo, ¿no? Ustedes eso estamos viendo porque toda esa cotidianidad, todo lo local, todo eso que es propio, está volviendo nuevamente a estar en el tapete. Lo otro es, los sistemas de producción ya son muy simplificados. Yo recuerdo que una oportunidad yo fui a comprar un carro y fue por catálogo, ¿cómo lo quieres? Así, asado, si lo tienes en color, y este, cuando lo tienes, no, te lo vamos a ensamblar. Las computadoras marca Dell en esa área comenzaron a ensayar. También tuve la oportunidad de comprar una computadora, no, la vamos a ensamblar, pero yo la necesito ya, mañana la tiene. ¿Dónde está eso? Está en estado de distancia donde estaba. Ahí la tenía. Haciendo atracción que si funciona el transporte, las comunicaciones, pero así es el sistema. Y ya el comercio electrónico es una clara respuesta a esa situación. O sea, que ya no tienen esos gastos en ciertas áreas de como almacén, etcétera, ensamblaje, y que esto juega, revive una estrategia inicial llamada justo a tiempo, que esto está volviendo nuevamente a resurgir con este paradigma de la organización en las empresas virtuales. Lo otro es que tiene que haber una reingeniería de los procesos. Y otro elemento que no coloqué aquí, pero que es bien importante, que se llama el benchmarking. Tenemos que mirar qué hacen otras empresas, ¿ya? En algunos procesos que nosotros estamos desarrollando, eso no es copiar, eso lo hace todo el mundo. Y en las empresas no son enemigos, son rivales. Y lo que tú haces me sirve de marco de referencia para yo comenzar a realizar mis desarrollos y hacerlo así. Porque una empresa necesita de la otra para consolidar, porque es posible que cuando estás sola en el mercado tiene sus beneficios, pero también tiene sus elementos negativos, porque no tiene competencia, Entonces no tiene una contraparte con la cual estar pendiente de vender más, etc. Ah, lo otro es el outsourcing. Esto es bien importante. Que juega otro papel importante, que tú no lo puedes hacer todo. Simplemente contratas los servicios de una empresa que sea su especialidad. Entonces eso es bien importante, que el outsourcing comienza a tener vigencia. Siempre en las empresas pensamos hacerlo todo, pero que no es posible. Te voy a poner un ejemplo. En materia de enseñanza, tenemos lo que se llaman los cursos virtuales, ese tipo de cosas. La UNEFA, yo aprendí muchas cosas en la UNEFA en ese tipo de cosas, pero que ahí quedó, porque la esencia de la UNEFA o de muchas universidades no es la enseñanza por ese sentido, no es estar al día en lo que es en lo tecnológico. Entonces, vamos a dar estos procesos a empresas que así lo sean. Por ejemplo, ya las universidades ya no dan su correo electrónico ni buzones a sus estudiantes. Por ejemplo, Universidad Syracuse, que es 5.9, ya no dan, sino porque ya no tienen capacidad para dar. Simplemente hacen outsourcing con Yahoo, con Google, etcétera, y esas son las empresas que le dan el servicio de correo electrónico y almacenaje de datos a los estudiantes. 10 gigas da contra 20 megas que da una universidad, no hay punto de comparación y es gratis. Entonces, el outsourcing es un elemento bien importante para una empresa. Y ese es un gran desafío también. Lo otro es, hay que crear una filosofía. Los que han estado conmigo, que han visto esto es una propuesta de una investigadora canadiense que se llama René Girard. Yo tuve la oportunidad de establecer contacto con ella. Ella propone unas dimensiones en la gerencia, ¿verdad? Y lo hace contemporáneo a la gerencia, lo contextualiza, perdón, que son fundamentales que tenemos que realizar. Y eso de desafíos filosóficos tenemos que ver. Y hace la metáfora del iceberg, de la punta de lo que se ve, que es donde está la línea horizontal, y abajo está lo que está sumergido del agua, del hielo, lo que ve es eso. Y lo que se ve es la estética, que ella lo llama la praxeología, que es lo bello, lo bueno de lo que hace el gerente. Y dentro de sí, como un todo, está, lo separa, pero que siempre ve como un todo, está la parte del saber, que es lo epistemológico. La parte de los principios, que es lo ontológico, la relación del gerente, como los principios fundamentales, y lo axiológico, los valores, la cultura y los mismos valores que están. Puede pasar ahora. Todo ese tipo de cosas yo lo vengo desarrollando con un grupo de investigación en el área de la Universidad Simón Rodríguez, nos reunimos los jueves, a las 7 de la madrugada, a las 7 de la tarde, ya no sé qué van a hacer, todos los jueves. De 7 a 10, algo así, y de la UNEFA estamos con el ejército con el ejército, pero que ha tenido un contratiempo. Pero que lo digo de desarrollar. Ahí lo tenemos, que es posible que en algún momento se vea más de una, se invierte el arte y se vea lo epistemológico, ¿verdad? Más que otras áreas, ¿verdad? Pero que siempre lo esté, es lo que estamos mirando, ¿verdad? La estética es una dimensión filosófica. Lo que pasa es que los artistas, los arquitectos, etcétera, se han apropiado de ella, creemos en la mujer, creemos que la estética es ponerse bello. Evidentemente eso es cierto, ¿verdad? Pero la estética es la expresión filosófica de lo que hace el ser. Es bello. No, es una dimensión 100% filosófica. Y que lo sabemos como la estética. Esas dimensiones filosóficas deben estar subyacentes, ¿no? En el hacer gerencial, de alguna manera. Y aquí me voy a referir a un elemento bien importante de la gerencia, que es la dirección, ¿no? Dentro de ella está el liderazgo. a la patria argentina. Entonces, el líder, el gerente líder, ¿verdad?, tiene que tomar en cuenta, válvele, cómo debe ahora dirigir una empresa que él no está viendo paredes, que él no está viendo las personas, no está viendo su mercancía, su producto, lo que él vende, lo que está ahí, sino porque, como lo dije anteriormente, está sentada en redes, ya es en el conocimiento, y el conocimiento es el talento humano que está manejando eso. Entonces, las relaciones de la dirección, como en el área militar, donde uno de los elementos fundamentales es la disciplina, ¿cómo debe disciplinar el programa para utilizar esto? ¿Cómo sea el don de mando en este tipo de cosas? Esto cambia, por eso les puse las reflexiones anteriores, para que se den cuenta que es diferente. Entonces, es una manera de gerenciar que en el cual tenemos que asumir muchos desafíos, pero que vamos hacia allá. Por ejemplo, la dirección por objetivos, que se traduce dirección por objetivo, administración por objetivo, por resultado. En el pasado, en el área pública, era muy difícil de aplicar por diferentes razones. Primero, normativamente, tú tenías que estar de 8 a 12, de 2 a 6 en el trabajo. Y si tú le encomendabas una tarea a un grupo de trabajo, iban a decir los otros, mire, ¿qué pasó? Y este está cobrando y no viene, y garantiza esta cosa. Ahora en la empresa virtual, la dirección por objetivo es muy importante. Comienza a relanzarse nuevamente. Y dependerá del gerente en el establecimiento de objetivos y que estén bien claros en lo que quiera realizar. La dirección debe ser, no hay duda, participativa. Esto de tener autoritario, el gerente que es el que manda, yo soy autoritario, eso es bien difícil que suceda. Porque tiene que tener la participación de varias personas y donde la comunicación por diferentes vías es determinante. Es determinante en ese aspecto. Y esta dirección, no hay duda que es a distancia. Y que ya no lo, simplemente vamos a decir, vamos a hablar con la gente de San Felipe, con la gente de Apure, la gente de Maracaibo, sin pensar de que hay que ir a Maracaibo, hay que pensar. Ya eso se nos olvida, ya eso pasa a otro plano realmente. Y ese contacto y comunicación va a ir cambiando, va a estructurar. Lo que se maneja y lo que manejamos con mensajes textos, ya tenemos que escribir en 160 caracteres, un poquito más, un poquito menos en otro, lo que queremos decir. Porque ya los sistemas, hay sistemas, ya te lo envían a tu correo, a mensaje de texto, a tu teléfono, y hay teléfonos ya de mesa, fijo, que recibe mensaje de texto. Entonces, ya lo mandas por correo, lo mandas por mensaje de texto al teléfono celular, o lo mandas por contexto, mensaje de texto allá. Entonces, tienes la opción, tienes que dividir en 160 caracteres lo que tú quieres decir, por ejemplo, para llegar a enviar. Ya la comunicación, ya que lo llamas a una persona a tu teléfono fijo, porque las probabilidades de que te responda a esa persona a lo mejor son las mejores. En cambio, que tú lo llamas a no de este, ¿no? Es de los nuevos. Pero las probabilidades de que tú llames a una persona a su teléfono celular son bien altas, de que si llamas a Juan Jiménez, el problema de Juan Jiménez te responde. ¿No es cierto? Entonces, haciendo atracción de los costos, que si llamas celulares, el carro es barato, pero es una cosa diferente que se lanzará en otro día. Y lo otro es que las decisiones son por consenso, y es rápido, es fácil. Bueno, no voy a decir que es fácil, pero es bien rápido establecer un consenso para tomar una decisión. Los que son militares saben que ellos toman decisiones y que hacen consenso para tomar decisiones. Porque debe tomar decisiones que en la empresa también tomamos las decisiones en el futuro. Y lo otro es el teletrabajo, que sigue insistiendo, sigue emergiendo, sigue estando aquí. O sea, lo que puede hacer la persona en su oficina lo hace en su casa perfectamente. Ya les mencioné el caso de Jenny que trabaja en la oficina y hace su trabajo. Algo como este caso emblemático, pero hay otros más que no saben que ya. Ese trabajo es de. todos los paradigmas, todos los esquemas de liderazgo que teníamos nosotros para la presencia, es el carisma del líder, la presencia, el como apuntado. Pero el, oye, sí, está bien presentado, está bien presentado, se mueve bien, que está, toda esa estructuración que hacen los especialistas en imagen, esto cambia al líder virtual, completamente cambia. Tiene que existir otra característica, otros elementos que lo hagan sentir como un líder. El dueño de la empresa o el gerente de la empresa, que a veces es un gerente como líder, ¿no? De repente es gerente, pero no es líder, tiene que trabajar muy bien, conocer todos estos elementos que yo acabo de mencionar, ¿no? Tiene que saber que eso existe para ganar el liderazgo en este tipo de cosas. Por ejemplo, tiene que saber que el aprendizaje ahora es colectivo. La quinta disciplina del Peter comienza a tener también otra vez un razón de ser importante en esta empresa. Todo eso que está ahí, que a veces nosotros pareciera como una moda que ya pasó la era de la quinta disciplina, por rodear de un poco la tercera ola, ¿verdad? Todo el futuro y el futuro de la tercera ola pasó, ¿no? Ya eso está en vigencia nuevamente, porque el aprendizaje tiene que ser colectivo. Nuevamente la gente es consensuada y ese gerente tiene que tener mucha capacidad para crear, para motivar a las personas. Tiene que tener libertad y dar libertad para crear e innovar en su talento humano a quien tiene que utilizar. Por ejemplo, yo lo que quiero es que hagan ese pendón, que hagan un pendón con una característica. ¿Qué me ocurre? Decirle, tienen ustedes la libertad para escoger el camino, los procedimientos más apropiados para llegar a eso. Quizás en lo presencial, usted lo va a hacer así, incluso por aquí, escriba esto, y estamos viendo, y el líder se caracteriza por ese conocimiento, por esa que él tiene de la cosa o asunto que lo hace ser gerente, ahora tiene que cambiar. Tiene que dejarle libertad a la persona, porque no está viendo a la persona, no ve la cara que pone el que está del otro lado cuando le da la orden. Tiene que tener órdenes claras, precisas, concisas en todas las cosas. Y hay una construcción permanente de esa imagen de liderazgo. No es que se consolidó como líder, líder indiscutible, pero en esta oportunidad es libre. Sino que tiene que estar permanentemente construyendo ese liderazgo. Esto hace que hay que repensar las condiciones del líder. Nuevamente, que esto hace que el decano hizo realmente una excelente introducción del liderazgo. A esto se refiere el empleo. Eso hay que repensarlo ahora en la empresa. Virtual. Tienen que repensarse, es una persona inteligente, de sentido de realidad, de valores morales, de compromiso, de responsabilidad. Pero ¿cómo proyecto yo esos elementos en lo virtual? ¿De qué manera tengo que yo consolidarme como líder? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, estas dimensiones de personalidad que me gustan en la literatura acerca de liderazgo, poder conseguir como la emocionalidad, lo que llaman las cualidades personales de líder, la personalidad, la empatía, el ajuste, la funcionalidad, la apertura, la pertinencia, ¿cómo lo vas a hacer tú ahora en lo virtual? O sea que para que esto es lo que el enfoque trae, muchas teorías van a quedar como en el pasado, ¿verdad? Pero no es que eso se elimine, sino que van a quedar como en el pasado cuando tengan que ajustarse a las nuevas contingencias que implica la empresa. Rasgos de los líderes como el dominio, la energía, la confianza, el ojo de control, la estabilidad, sensibilidad, inteligencia emocional, la inteligencia como tal, la flexibilidad, todo ese tipo de elementos tienen que repensarse igualmente. Entonces, esto es una construcción que está permanente y tenemos nosotros que actuar permanentemente en estos elementos, como líder. Yo creo que esto llegó a su fin. Ya esto llegó a su fin porque, como les dije, es una construcción permanente de liderazgo. No hemos llegado, estas son las características de lo que está. Y pregunten ustedes, bueno, hay unas empresas que están, que son totalmente virtuales. Hay unas que sí. Hay otras donde están siendo permeadas por la virtualidad y no nos están dando cuenta de ellas. Empresas que tienen toda una capacidad instalada, tienen una intranet, por ejemplo, que usan la telefonía, usan muchos elementos, pero que no me he dado cuenta que me está llegando mi tiempo, y como gerente me debo preparar. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, espero haberlo satisfecho en algún momento.